Hablando de trabajar a pleno, lo tenemos al flaco de la Salamandra en línea con nosotros porque hay un estreno de obra mañana, 17 de junio. El teatro en la comarca Full. ¿Cómo le va, flaco? ¿Cómo anda? Bien, bien, buenos días. Ahí está. ¿Cómo viene Las Hijas de Santa Rosa? Con mucho viento el domingo, ¿viste? Justo además. Venimos con viento, sí, no, pero venimos bien con los chicos, por suerte. La verdad que un gusto estar en esta obra y nada, bueno, algo que se viene trabajando muy a pleno porque es una obra de época, así que hay un trabajito importante ahí de vestuario y varias cosas, ¿no? Y el elenco es grande y además de grandes actrices y actores, ¿no? Beatriz Rodríguez, Horacio Burgos, Iván Pabletich, Marianela Castañón, Luciano Juárez, Sibel Prieto y vos, con la dirección de Verónica Caliba. Con la dirección de Verito Caliba, sí. La verdad que un grupo muy hermoso, un grupo de teatreros, la mayoría de los chicos, o sea, el grupo en sí se conoció en las escuelas de teatro en Patagones, ahí se formó el grupo, y bueno, después otro integrante se bajó del grupo y ya venía con obra armada, y entré a lo último. Pero bueno, la verdad que me tocó un elenco que tiene mucha trayectoria, ¿no? Los chicos, a comparación de los míos, claro. Yo me dedico un poco más al circo. De todas maneras, es una obra teatral que está tratado en comedia, ¿no? En una especie media sátira. Sí, es una comedia transgénera, sátira, farsante. Realista, mezcla muchas cosas, ¿no? Eso es lo bueno y lo rico que tiene esta obra. No sé, para mí es todo un mundo muy muy nuevo, ¿no? La parte esta de teatro y por ahí, bueno, como que me cuesta decir en palabras bien lo que se trata la obra, ¿no? Claro, como que tratar de englobar todo lo que dice la obra. Pero bueno, sí. Es Pánico Escénico, el grupo de teatro independiente que realiza esta obra, Las Hijas de Santa Rosa, y que, bueno, es una obra de un autor de este año, por allá de 1990, si no tengo mal entendido. Sí, de Vargas, no me acuerdo el nombre. Cinco Vargas. Sí. Y lo otro interesante de esta obra es que estamos hablando que el Santa Rosa es el primer barco mercante que traía toda la mercadería de Buenos Aires, Bahía Blanca, hacia acá, hacia Patagones y Viedma, ¿no? Mira. Esto es lo más interesante creo que... Porque esto, en realidad, esta obra se arma de unas crónicas de un ingeniero que estuvo en la campaña del desierto con Roca. Ah, mira. Desde ahí que está el libro de Las Pampas y no me acuerdo el otro libro, porque, como te digo, yo entré al último, así que me tuve que ir estudiando varias cosas y claro, cosas claro. Que no me llegaron a quedar en la cabeza. Bien. Pero bueno, uno de los libros y de los relatos es el libro de Las Pampas, entonces de ahí es de donde, porque en realidad toda esta obra es real. Vargas lo que hace es ficcionarla y llevarla a una obra de teatro, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue remodelar esa obra y llevarla a todo lo que es, ¿no? Que es una obra transgénera, sátira, bueno, y todo. Está bueno, ahí voy rearmando entonces. Los textos originales datan de aquella denominada lamentable conquista, que fue el atropello del genocidio de la ampliación del Estado, supuesto Estado, a cargo de General Roca. Hay un ingeniero que hace una recopilación de las mujeres, de los testimonios. Hace recopilación de varias cosas. Ah, ¿no? Entre otras cosas esto, claro. Y entre otras cosas esto. Bien. Bueno, que te lo contaría, pero se quemaría la obra. No, basta, hasta acá, pero, nomás, hasta acá nomás. Básicamente se trata desde ahí. Es una obra muy... Sí. Muy fuerte. Ah, una obra muy fuerte, la verdad que para mí, o sea, más allá de encontrarme con esto hermoso del arte, ¿no? De hacer teatro y un montón de cosas, me encontré con una historia de que por ahí como vivencia y parte de Maragato que tengo por vivir al lado de Patagones, es como que hay una historia que no se sabía y que no se sabe. Claro. Entonces esto es lo interesante por ahí también de lo que muestra esta obra. Bueno, entonces, a ver, repasemos porque se estrena mañana, pero el domingo también hay posibilidad de verla, mañana a las 21 horas en la Casa de la Cultura de Carmen de Patagones. Vos corregime, Rodrigo, si digo algo mal, El domingo a las 20 horas también en la Casa de la Cultura de Carmen de Patagones. Las entradas pueden acercarse a Librería Estudiando en Carmen de Patagones ahí para comprar anticipadas, si no, se acercan el mismo día de la función un rato antes y podrán observar esta obra que la dirección la lleva adelante la querida Verónica Caliba, pero además de Rodrigo están Beatriz Rodríguez, Horacio Burgos, Iván Pabletich, Marianela Castañón, Luciano Juárez y Sibel Boyer Prieto. ¿Me quedó algo o no? ¿Estamos bien? No, estamos bien. Perfecto, entonces. Estreno mañana y los que no puedan mañana tienen el domingo también para poder verla en Casa de la Cultura de Carmen de Patagones. Por ahora lo dejamos ahí, Flaco. Y no se pueden comprar en puerta. Ah, ¿no se pueden? No. Ah, solo anticipadas, bien. Sí, tenemos ese pequeño inconveniente, pero bueno, nada, es algo que trabaja el tema de la Casa de la Cultura, bien ahí. Bueno, perfecto, entonces, Librería Estudiando de calle España 71, ahí en Carmen de Patagones, para comprar la entrada para ver la obra de este sábado y domingo de Pánico Escénico, este elenco que pone esta obra. ¿Cuánto cuesta la entrada, Flaco, sabes? Sí, 100 pesitos cuestan. 100 pesitos, perfecto. Dentro de todo accesible y no, pero bueno, o sea, como siempre también, bueno, por ahí gente que tenga ganas y por ahí no tenga el dinero, se puede comunicar con algunos de nosotros y nada, y hablamos y vemos cómo resolvemos ese tema. También, bueno, no van a ser las dos primeras funciones, las únicas dos funciones acá en Viedma, así que tenemos ganas de que esto se siga repitiendo. Perfecto, Franco, abrazo grande y bueno, no, si no es mañana, si no será el domingo, si no en otra oportunidad también para poder ver, en realidad mañana está el estreno, para aprovechar ahí en Carmen de Patagones, Las Hijas de Santa Rosa, buena obra de teatro de Pánico Escénico. Abrazo grande. Bueno, un datito que está lindo saberlo, que viene la hija del autor de la obra, nos viene a ver. Ah, mira. Creo que está llegando hoy por la tarde y se queda para ver el estreno de la obra. Viene con su familia, con su marido y sus dos niños, así que va a ser bastante emocionante esa parte también. Dale. Buenísimo, ¿listo? Buen dato también. Abrazo grande, hasta pronto. Gracias, Pato, gracias a la radio, como siempre, por apoyar estos espacios y llegar a toda la comunidad de Viedma. Así que un abrazo para vos y para todos los chicos y las chicas de la radio, que la verdad que hacen un laburo grande y hermoso. Así que fuerza ahí, chicos. Abrazo grande. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Las Hijas de Santa Rosa, la obra de teatro de Pánico Escénico, se presenta en Carmen de Patagones, será mañana y el día domingo, mañana a las 21 horas, el día domingo a las 20, entradas a 100 pesos, acercarse a la librería Estudiando en Carmen de Patagones, España 71, Pánico Escénico lo lleva adelante esta obra de teatro.